del Elvis después del Trufal. He dado mil vueltas a la circular. Ayer, noche de amor y rock, lagunas en la almendra y una sensación de no saber dónde estar ni dónde coño es. Que fue quiero llegar, olvidarme de ti. Busco una salida, me dejo llevar. Me ha dado una hostia el rollo existencial. Un bus me lleva al barrio por fin. Es el 130, voy a alucinar. Sí. Yo no sé dónde estoy, pero sé dónde voy. Que no quiero llegar, olvidarme de ti. Y en el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuento. ¿Qué tal estáis, amiguitos? Bienvenidos, arrancamos en lo que será una carrera que durará unos cuantos trayectos. Hoy comenzamos Ruta 130, Baches y Cachivaches, bien acompañado, rock and roll a todo volumen, a toda la frecuencia, reventando los tímpanos desde la frecuencia modulada de la zona norte de Madrid para todo el mundo. En un momento arrancamos, a por ello. 80, la ruta total, pillaba el 130 para ir al Barrabás. Y ya sé dónde estoy, y ya sé dónde voy. Que no quiero llegar, olvidarme de ti. Y en el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuento. El autobusero vacunao y los currelas del polígono. En el y con los que te cuen, confusión en la parte de atrás y el aroma a plata aquí estamos preparados para emitir, como siempre, desde la sintonía al 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radioutopia.es para el resto del planeta, donde nos podréis escuchar a través de dispositivos móviles, ordenadores, desde cualquier parte del mundo. Y hoy, ¿por qué? Porque tenemos Baches y Cachivaches, una nueva forma, un nuevo camino, un nuevo estilo de vida de rock and roll que definirá un nuevo comienzo en la historia de las ondas sonoras. Aquí Banjo, un servidor que estará al frente del control técnico y realización, y al micro, sintonización de temazos y, bueno, pues todo tipo de algarabias, el señor Johnny. ¿Qué tal, Tron? Bienvenido. Hola, buenas noches. Me llamo Johnny Cross Danger. Hace 23 grados ahora mismo en el estudio y son las 8 y 6 de la tarde. Así que queremos que escuches rock and roll. Y va a empezar con los Lobos Negros, ¿no es así, señor Banjo? Aquí estamos, sí, señor. Aquí están los Lobos Negros. Rock and roll en la ciudad, preparados para abrir fuego. Esto va a ser muy caliente. Arriba con ello. gritos en la ciudad. La tormenta en mi cabeza va a escapar. El alcohol y las mujeres, ¿qué más da? Que resaca por mi cuerpo, yo estoy mal. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Rock and roll en la ciudad. Esto era rock and roll en la ciudad de la mano de Lobos Negros. Así arrancamos este Baches y Cachivaches, este viaje que nos llevará por todas las sonoridades del rock and roll, de costa este, oeste, norte, sur, oriente, occidente y todo lo que nos queda por delante. Inmenso, ahí estaban los Lobos Negros. Continuamos, Johnny. Yo quería comentar una cosa. Sabéis que los lobos es el único perro que no se deja domesticar por el ser humano. Eso, eso es porque aullan a la luna llena y es lo que hace la música rock and roll. Además que decir que esto no es una película del oeste como las demás, aquí estoy era la sangre de las venas, amigos. Yeah, ahí estamos, sí señor. Vamos a continuar, comenzamos aquí lo que será un largo periplo en este Baches y Cachivaches, primer programa del, esperemos que sean muchos, Auténtica FM, aquí desde Radio Utopía. Continuamos, esto es Rock and Roll, Gene Summers, ¿qué va a sonar? Pues si no has ido a la escuela de la música rock and roll, nunca, siempre se está a tiempo, así que te lo va a decir Gene Summers y su School of Rock and Roll. Well, the school of rock and roll is where I long ago. Well, the teacher, she don't use a piece of chalk, 'cause a man alive, she don't pretend to make a mark. Well, at this here school, all you learn to do is rock. Well, they rock on the blackboard, they rock on the desk. The rockin' on work is the one they love the best. The school of rock and roll session all year long. Well, the school of rock and roll is where I long to go. Well, now the teacher, she don't even use no chalk. No, 'cause man alive, all his friends to make a mark. On the dead, the rocking on work is the what they love the best. The school of rock and roll session all year long. Well, the school of rock and roll is where I long ago. One more. aprende, aprende de lo que es el rock and roll aquí en la escuela de rock and roll. Aquí está sonando el auténtica FM desde Radio Utopía, Gene Simmons Rock and Roll School of Rock and Roll, a por ello, venga, ¿qué más? Yo lo que he notado es que está viendo en la televisión ahora mismo persecuciones y hay que tener cuidado con los límites de velocidad. Suenan sirenas policiales, ¿a qué se debe esto? Porque esto es un atraco, nena, los Burning y un jovencísimo Joaquín Sabina nos van a recordar lo que era el espíritu de las calles, el espíritu del auténtico rock and roll, cuando un bardeo y una recortá imponían la ley sobre las calles de un antiguo Madrid. ¿Dónde estarás, oh antiguo Madrid? Te echamos de menos, estamos hartos de los modernos. Esto es rock and roll. Y esto, sobre todo, es un atraco, nena. Os prometimos que si esta sale nos retiramos para siempre, venga. Y además en directo, como más mola. Madre mía, qué temazo, qué calor, ya empiezan a subir los grados aquí en este viaje, en nuestro autobús loco, en este Ruta 130 especial que comienza con los baches y cachivaches. Y ahora, Johnny, vamos a resucitar a los muertos con los sonidos más espeluznantes del rock and roll de la mano de los Fast Tones, ¿no? ¿Qué nos llega ahora? Si esta es una petición especial de mi amiga la Pantera Rosa, la quiero dedicar un saludo desde aquí, desde baches y cachivaches. Van a sonar los Fast Tones y van a decir que pilles algo, es el momento de pillar algo, es Gotta Get Some, estos son los Fast Tones. Get some. Yeah, baby. Sitting in a class, waiting for time to pass. Well, my eyes, some girl getting mad at the world. And when I'm out for the day, I meet some chick on the way. And say, if you're free, come and lie with me. Hey. gotta get some. On the beach when it's just out of reach, all the girls gather round, you know they're digging my sound. Hold your hands in the sand, we'll get it working in tan. I'm so ready to go, my mind's gonna blow. When I get too close and I feel it comes over me, gotta get some. Every night when it feels right and a band is playing, you know that I decide to mess with my girl, cause we're both uptight. You know it can't be wrong the way she turns me on. When I get too close and the feeling comes over me, gotta have my after hours when we're hanging around a crowded party in town. You know that somebody's tired, well it's too late for home. You know I'm on my own, and when she finally says that she'll smoke my phone. When I get too close and the feeling comes over me, I gotta get some. Es el momento de pillar algo, es el momento de la urgencia, del espiritualismo absoluto. Cuidado, oh no, se acerca a los maderos. Oh, tenemos que pisar el acelerador a fondo. Cuidado, señor Johnny. Estaban descubriendo quizás que estamos retransmitiendo la frecuencia modulada. Efectivamente, aún en el año 2016 queda una resistencia, le vamos dejando atrás. Cuidado, venga, pisa el acelerador y nunca, nunca mires atrás. Era una de esas frases que siempre tiene que quedar en la memoria, porque no necesitamos nada más. Esto es lo que tenemos, tenemos el rock and roll y es un aliado de lo más potente, ¿verdad? Sí, tenemos el rock and roll y tenemos el instinto caníbal del grupo que va a venir después. Efectivamente, viajamos a, bueno, un antiguo Egipcio quizás un poco más cercano. No sabemos exactamente qué tipo de alimañas podremos encontrar, pero está claro que los faraones van a rock and rollear y van a seguir aportando ese puntito que necesita nuestra cabeza, ya casi llegando, pues bueno, al final de la semana, porque a veces hay que refrescar la memoria, el cuerpo, y qué mejor que con rock and roll, con las mejores sonoridades del mundo, para imbuirnos de buen rollo, energía y seguir afrontando cualquiera de estas realidades infames que nos llegan a través de la televisión o cualquier otro medio. Es el momento de los faraones. Invoquemos entonces el espíritu de los faraones. Y Anjotep está aquí, venga, esto se titula Prefiero la noche. Todo el día lo paso dormido y no logro centrarme. 20 veces bostezo a la hora y no puedo madrugar. Poco a poco llega el momento y te digo, prefiero la noche, es cuando me siento vivo y comienza a vibrar. Todas las mañanas, por la tarde aburrido, enchufo la televisión. Lentamente voy despertando y te digo, prefiero la noche, es cuando me siento vivo y lo paso mejor. La noche tiene algo especial. Si vienes conmigo, nena, te lo voy a enseñar. A la luz de la luna quisiera jugar contigo. Estas horas en que todos duermen me gusta vivir. sumergido en estas penumbras, te digo, prefiero la noche, es cuando me siento vivo y me siento feliz. El amanecer, ahora más que nunca te digo, prefiero la noche, es cuando me siento vivo y siento bien. Prefiero la noche, es cuando me siento vivo y me siento bien. Prefiero la noche, es cuando me siento vivo y me siento bien. Estaban los faraones trayéndonos el mejor rock and roll, trayéndonos las mejores sonoridades a este Ruta 130 Baches y Cachivaches. Seguimos aquí emitiendo desde la zona norte de Madrid, aquí el servidor Banjo y nuestro compadre Kurt, nuestro compadre Johnny, que nos va a presentar a los King Kurt. Sí, señor, vamos a hablar un poco de la monarquía hegemónica en el rock and roll. Estaría también este grupo King Kurt, que nos va a hablar de este señor que fue Bob Dylan y va a decir que se va al este, que nos vamos al este a por él. Folks won't be long. Build our gears and never trims. Heat and up in Hong Kong. We need to have summer. Revolutionary beach. You could hear that chairman jumping and a tap in his feet. And he said, hey, go delay. Wait till that sound of that chop chop scream. Well, man, you know it's your candle line. Hey, go delay. Wait till that sound in this new Chinese restaurant down in old Hong Kong. Well, made himself a new jam. Took that music apart, put it together again. With some cha-cha sweet lips and some Chinese calls, you could hear those feet up banging and a second of balls. And he said, hey, boogie, man, wait, get that sound, got that cha-cha sweet lips, and he knows I can't go wrong. Hey, boogie, man, wait, get that sound, it makes new Chinese restaurant down in Hong Kong. Chinese bread. best from down in Ohio. Sí, señor, ahí estaba. Bueno, lo que estáis oyendo de fondo es que estamos aquí a tiros con unos bacalas que nos están tocando las narices y, bueno, hay que estar siempre pendiente a todo. Y llegando al este, prácticamente nos encontramos con Los Desperados, otra grandiosa formación que nos va a hacer bailar, que nos va a hacer vibrar. Estamos aquí viviendo la FM de trinchera, esta nueva experiencia, baches y cachivaches. Señor Johnny, esto cada vez se va calentando más, no sé hasta dónde podremos llegar. Sí, la temperatura ahora mismo está a 24, ha subido un grado centígrado porque es lo que tiene la música rock and roll. Y no, el jinete enmascarado está por aquí cerca pegando tiros a diestro y siniestro, así que más vale que nos bajemos a las trincheras. Efectivamente, y con ello nos vamos a llevar a Los Desperados y este glorioso tema del año 86 que invitaba a bailar a todas las chicas del mundo con al ritmo de la maravillosa Molly. Venga, os echamos de menos, a por él. Bueno, Burning no es tanto rock and roll y tal. Me busca para ir a pasear. Ella tiene un bello coche y es la reina de la noche. Pero no le gusta rock and roll. Molly, mucho pides tú. Molly, mucho pides tú. Parece divertido, pero no sé estúpidos. Molly, mucho pides tú. Bella Molly, déjame ya respirar. Tu presión yo no la puedo aguantar. Aunque seas millonaria, me pareces ordinaria, porque no te gusta rock and roll. Ah. Molly, mucho pides tú. Molly, mucho pides tú. Parece divertido, pero no uses cumplidos. Molly, mucho pides tú. Pides tú, Molly, mucho pides tú. Parece divertido, pero no uses cumplidos. Molly, mucho pides tú. ¡Y Óscale, DJ! ¡Vamos, más! Molly, mucho pides tú. Ahí estaban Los Desperados, estábamos arrasando con todas las chicas del oeste, este, de medio mundo, bueno, no sé dónde, por dónde nos están llevando las sonoridades que mandan. Y ya pues alcanzando el ecuador del programa, la temperatura sigue subiendo y ahora vamos a seguir con más temazos, ¿verdad, Johnny? Sí, esto va para ese oyente, él sabe muy bien quién es, está mirando a esa chica en la minifalda. ¿Quién es? ¿Quién es? Solo se le voy a, vamos a aconsejar una cosa desde aquí, te va a romper el corazón, ten cuidado, y te lo va a decir Tim Armstrong y su canción Into Action. Es el momento que pases a la acción. Let's get moving into action. Let's get big bus, we got no plan. The girl in the miniskirt, her name's Suzanne, right? The one in the half-hole boat is Sharon. And Karen is the one with the blonde wig on. And with the bullet man, we're going number one. And I don't need any money not to have any fun. Let's get moving into action. Let's get moving into action. If your life's too slow, no satisfaction. Find something out there, there's an attraction. If you hesitate now, there's a subtraction. So let's get moving, go into action. We'll take the Transbay Tube on the Richmond Line. Leave SF at 8, East Bay by 9. We may run out of money tonight, never out of time. Harmer Street, we kick it corner, had to line. It's anybody's guess how late we're gonna run. We go all night, alright, to midnight just begun. Let's get moving into action. Let's get moving into action. If your life's too slow, no satisfaction. Scene. We tried to warn that your days were over and your ship was sunken. Respect to New York, respect to London. But we're from California and our stance has golden. The second crowd, and the music come playing, then you jump up, jump down. If you hook up the speakers, man, we'll bring the sound, and the music will be heard for miles and miles around. We got songs of redemption, songs of war. We got songs like this that can pack the dance floor. Let's get moving into action. Let's get moving into action. If your life's too slow, no satisfaction. Find something out there, there's an attraction. If you hesitate now, that's a subtraction. So let's get moving, go into action. Sí señor, sí señor, hemos pasado a la acción Into Action, Team Armstrong, inmenso, qué temazo, cuántas maravillas más nos aguardan, aún queda un largo viaje por recorrer. Estamos aquí emitiendo desde la zona norte de Madrid, Radio Utopía, 107.3, puro directo, pura FM, emitiendo sin trampa ni cartón, sin corta ni pega, tal cual grabamos, tal cual sale, así va a ser la auténtica filosofía, aunque podréis escucharnos en diferido gracias a nuestro podcast que muy pronto tendréis disponible. Vamos a seguir, pero esta vez vamos a viajar a las tierras de Oriente, señor Johnny. Sí, hemos estado allí buscando las siete bolas del dragón y hemos llegado a la bola con cuatro estrellas y entonces nos encontramos a esta banda. Continúa usted. Hemos aprendido algo, que hay que encontrar las bolas del dragón para invocar a Serón Todopoderoso mientras Goku sigue corriendo el camino de la serpiente para llegar a la casa de Kaio. ¿Y nosotros qué sabemos? Pues estos son Dash y un nuevo temazo recién salido del horno titulado No, No, No. ¡A por ello! ¡Venga! Yeah, no, no, no, das, tema recién salido del horno y qué temazo más inmenso, madre mía, nos hace botar como enanos, nos encantan este tipo de sonoridades también, vamos a recorrer todo el planeta y os ofreceremos lo mejor de lo mejor, ¿verdad, señor Johnny? Verdad, y diremos que aunque vayas al planeta Namek, recuerda que está esa Bulma en tu corazón diciéndote que la rescates, como decía Aretha Franklin en la siguiente canción que va a sonar, ¿verdad? Efectivamente, esto es Rescue Me, nos ponemos cariñosos y con un vozarrón único e incomparable. Venga, a por ello. Suena. Gran calibre. Come on, baby, and rescue me. Sí, señor, ya hemos rescatado a Bulma, ¿no? Un momento clave en la historia de nuestros crecimientos mentales y espirituales, o de cómo se pueda interpretar. Y ahora, después del rescate, toca la cita, ¿no? Como aquel que dice, va a ser el momento de la cita y vamos a recuperar a un artista, pues bueno, un tanto odiado por cierto sector, pero que aquí siempre se hemos defendido. Estamos hablando del gran Ramoncín. Y pues bueno, ya que casi nos acercamos a la recta final, pero no hay que dejar de pisar el acelerador, ¿verdad? Es el momento de invocar a Rock and Roll con Ramoncín. Efectivamente, y como decimos, pues es el momento de pedir la cita. Así que aquí tenemos a Ramoncín en directo pidiendo pues esta cita, a por él. Quiso verla pasar, la boca seca, la espalda rota en la pared, un coche viejo. Ella nunca puede llegar a la cita de los domingos. ¡Oh! No te haré esperar, tienes que ser feliz. Vamos a despertar, ya no tendrás que huir. Quiero besarte fuerte y acariciar tu piel, verte tumbada atrás, ser tu rincón. Las medias en el suelo, pedazos, en la radio una canción. Me necesitas, soy el aire para ti. Entra en mi vida, nunca me tendrás que esperar en la cita de los domingos, no. Ven, yo no te haré esperar, tienes que ser feliz. Vamos a despertar, ya no tendrás que huir. Quiero besarte fuerte y acariciar tu piel, verte tumbar atrás, ser tu rincón. Tienes que ser feliz, vamos a despertar, ya no tendrás que huir. Quiero besarte fuerte y acariciar tu piel, verte tumbar atrás, ser tu rincón. Ven, yo no te haré esperar, tienes que ser feliz, vamos a despertar, ya no tendrás que huir. Detectar algo de tu trayectoria, de tu carrera, muchas contradicciones. Ahí estamos, ya llegando a la cita y llegando también a la recta final de este Ruta 130, Baches y Cachivaches, pero no dejamos los temazos, no dejamos la buena música que os ofrecemos aquí en puro directo desde la FM. Y señor Johnny, continuamos, ¿no? Les habla Johnny Cruz Danger y tiene un mensaje para vosotros, queridos oyentes. Es el momento de que te vayas de la pantalla de tu móvil o tu ordenador, dejes tu red social y descubras cuál es la verdad que está ahí fuera, que es la puta calle y se llama Rock and Roll Music. Ahora va a venir los roulettes y te van a decirlo alto y claro. Find out the truth. Ahí está. Lost my girl some days ago. Why she left, I just don't know. Said that I was with another. I'll go see if this is true. Little boy, please tell me why. You have got to tell these lies. You caused me a lot of trouble. Help me and I'll pay you double. Say I haven't been untrue. Every time I think of her, believe me, this is true. That our love will grow no more unless she loves me too. It must be around there by now. another. I'll go see if this is true. Yeah, I'll go see if this is true. Say I haven't been untrue. Muchas veces nos preguntamos dónde está la verdad, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es sintonizar Radio Utopía y dejarte inundar y llenar tu espíritu de rock and roll de las mejores sonoridades del mundo. Y aquí os lo ofreceremos todos los jueves, como siempre, de 8 a 9, Ruta 130, Baches y Cachivaches. Ha llegado el momento de pisar el acelerador a fondo casi para afrontar los últimos minutos, pero esto es un código azul, esto es un momento clave, ¿no? Suenan unos tipos, o van a sonar dentro de poquito, que vienen del norte de España y se llaman Fanta. Vamos a doblarnos aquí una mientras tanto suena. Esto es Código Azul, alerta, alerta. ¿Qué está sonando? Esto es Ruta 130, Baches y Cachivaches. Superado este código azul, seguimos aquí poniendo las mejores sonoridades del planeta y es el momento de tocar un tema caliente, caliente, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que esto es música para que tu cerebro segregue dopamina y te enamores y te sientas eufórico, porque esta es la música que es lo que hace, o incluso te sientas rebelde, como van a decir el siguiente grupo, y van a hablar de un tópico caliente porque se llaman Le Tigre y son unas chicas peligrosas. Lo siguiente va a ser Hot Topic de Le Tigre. Yeah. Ahí estamos, bailando al ritmo de Le Tigre, ese Hot Topic maravilloso, pero ya tenemos que llegar a la recta final y chapar, porque es que nos hemos quedado ya sin tiempo. Esto ha sido el primero de una larga trayectoria de carreras, que serán estos baches y cachivaches. Y nada, señor Johnny, un placer, pronto volverás por aquí, ¿no? Imagino. Esa es mi intención, y decir que aunque sea el final de línea y de... usted puede hacer transbordo para otro programa, pero ahora mismo llegamos al final y le vamos a contar un secreto a ustedes, que es nuestra audiencia, y le mandamos un saludo. ¿Qué va a venir ahora, señor? Pues uno está el Secret Affair desde Inglaterra. Vamos a hablar de unos chicos gloriosos de una época en la que las cosas eran muy distintas, y nos va a servir para poner punto y final a esta primera edición. Os recordamos que podréis escuchar el podcast en ruta130radio.blogspot.com, y en un par de semanas o así volveremos a la carga, y os deseamos lo mejor. La semana que viene retomaremos con ese Ruta 130 habitual, y os dejamos con el Confiscador de Sonajeros. Esto es Glory Boy, Secret Affair. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Tened cuidado con los límites de velocidad. Getting up with the Glory Boys, we made a look of love.